estoy en cadena. Soy presidiario que perdí mi libertad por un delito y hoy la tengo que pagar. La cárcel es detención, presidio penitenciario, donde castiga la ley en silencio y solitario. La cárcel es detención, presidio penitenciario, donde castiga la ley en silencio y solitario. Prisión mayor es la cadena perpetua, prisión menor, pocos años entre rejas. Prisión mayor es la cadena perpetua, prisión menor, poco tiempo y entre rejas. Esta es mi condena cruel, en esta terrible celda, en esta horrible prisión, me acongojo y me da pena. Esta es mi condena cruel, en esta terrible celda, en esta horrible prisión, me acongojo y me da pena.